El micrófono de Radio Inquieta se encuentra en la región de Los Ríos, localidad de Panguipulli, junto al huerquén Jorge Hueque, quien nos va a estar comentando sobre la creación del Parlamento Coscós y su actual proceso de lucha. Buenas tardes, Jorge. Hola, Mari. Buenas tardes. Sí, efectivamente, yo pertenezco al Parlamento de Coscós. Este nace, es una organización sociopolítica que nació en el año 2007, producto de la conmemoración de los 100 años del Parlamento de Coscós acá en Panguipulli. Esto es un lugar que queda a 7 kilómetros hacia la cordillera de los Andes, después del pueblito Panguipulli, un lugar que se llama Coscós. La conmemoración tiene relación con la defensa del territorio. En aquel tiempo, cuando los colonos empezaron a ingresar al territorio de Panguipulli, nuestros abuelos se juntaron para acordar la defensa de ese territorio y la defensa también de los derechos humanos que en aquel tiempo se estaban violando por parte del gobierno de Montt y los colonos que llegaron a este territorio. Bueno, producto de... Además de eso, también había una cierta colonización ideológica de parte de la iglesia capuchina que también se instaló acá en este lugar. Y además el tema de la economía, porque se le quemaban los sembrados, los animales, etc. Entonces había de todo un poco. Esos temas fueron insertados en la conversación de aquel año, producto de esa misma forma en cómo se juntaron, alrededor de 3.000 personas según lo que se cuenta. De esa misma forma nosotros hicimos la conmemoración de los 100 años del Parlamento, también salimos a recorrer algunos territorios y que finalmente casi se juntan 5.000 personas en el año 2007. Y con la misma mirada, es decir, defender el territorio del saqueo de las transnacionales, de las usurpaciones de tierra, de las violaciones que se están cometiendo contra el pueblo mapuche, en aquel periodo también de la dictadura, cuando hubo lesa... humanidad, por la muerte de muchos hermanos, que acá había un tema que se llamó el complejo maderero en el Tume, en el año 70 al 71, 73 quiero decir, y hubieron muchos hermanos nuestros que también fueron muertos, asesinados ahí, y pues bien, queríamos también recuperar el territorio. De aquel tiempo, antes de eso ya se venían haciendo procesos de recuperación de tierra. Recordando que acá hay una cantidad de particulares que llegaron producto de la dictadura y que se instalaron, una buena mayoría de ellos militares, que se quedaron acá y que después empezaron a arrebatar la tierra. Y bueno, hoy día estamos en ese proceso de lucha también nosotros, tratando de recuperar los territorios y para que no se venga tampoco el saqueo de las transnacionales con las aguas, la piscicultura. Y principalmente el enfoque que tienen acá es el tema de la central hidroeléctrica. Y el proceso de lucha que actualmente nos ha sostenido es que hemos fortalecido tanto mapuche y no mapuche a través de organizaciones sociales. El Parlamento de Coscós es un eje articulador de las comunidades, no es una organización que suplante, digamos, a otra organización, pueden seguir teniendo la misma autonomía, pero es una organización que articula el proceso de resistencia contra los proyectos de inversión. Y a partir de allí hemos conocido también con otros hermanos en Argentina, en Puelmapu, en distintas partes en la región, en distintas redes que se han armado. Y juntos con todo eso hemos tenido esta posibilidad hoy día de ir fortaleciendo nuestra organización. Y una de las formas también es, más que expulsar a las empresas también, o sea, también es uno de los objetivos principales, pero al mismo tiempo entre nosotros ir acuñando fuertemente varios temas, economía, la recuperación del idioma, de la organización propia, de la autonomía. Eso se llama ejercicio de derecho. Cuando nosotros hacemos recuperación de tierra, no le pedimos permiso ni al Estado, porque el Estado es el que nos quitó la tierra. Seguidamente, si hay instrumentos que se pueden utilizar, efectivamente lo vamos a hacer. Y en términos de defensa, lo que hemos hecho es actualmente expulsar una gran cantidad de empresas hacia afuera. Se pretendía instalar 7 megacentrales, embalses. Ninguna de ellas han construido, las hemos expulsado de, en realidad todas para afuera de manera directa, y también utilizando los instrumentos de derecho que muchas veces pueden servir tanto como instrumento político o instrumento jurídico, pero lo hemos tenido que trabajar. Pero eso significa también equiparar nuestras organizaciones con equipos técnicos, jurídicos, políticos, etc. Entonces, creo que hemos tenido una buena experiencia organizativa y se puede hacer gobierno, desde, desde los territorios. Más bien mi mensaje también es eso, que no siempre hay que esperar de las instituciones públicas que van a resolver el problema. Si nosotros no tenemos la capacidad, seguramente podemos mendigar todo el día que no hagan justicia, o sea, toda una vida. Pero si estamos articulados y organizados y con fortaleza y convicción, lo más importante es que vamos a ir sentando precedentes en la propia historia territorial. ¿Cuántas comunidades participan hoy día del Parlamento? ¿Cuánta gente está más o menos articulada en torno a esta organización? Nosotros no participamos con cuantificación de comunidades. Más bien nuestra lucha tiene relación con representaciones a objetivo. Hay territorios que pueden tener varias comunidades y que participan de manera colectiva al Parlamento. Hay comunas que participan del Parlamento y que allí tienen también comunidades constituidas y otras comunidades que no son constituidas legalmente, son comunidades ancestrales. Por lo tanto, la cuantificación no la tenemos nosotros, pero sí los objetivos cuando llegan acá, creo que es lo más importante, que súmense personas, comunidades jurídicas, comunidades ancestrales, territorios que vienen su representación y que van a defender el territorio y que van a recuperar y que, derechos ancestrales. Eso para nosotros es lo más importante. Y después también cómo tenemos la posibilidad de administrar aquellos derechos. Y eso. ¿Cómo piensas tú desde tu perspectiva, de tu cosmovisión, como ser mapuche, que pueden solidarizar medios, organizaciones, Winca a esta lucha? Pues bien, nosotros lo que hemos hecho es tener esta articulación entre mapuche y no mapuche, más que la solidaridad que entre nosotros, también es el acompañamiento y el reforzamiento que debemos tener, y para eso significa incorporar algunos elementos como el caso del Buen Vivir y Trofil Moñén, que es que todas las vidas, todo lo que existe es parte de la naturaleza, incluido nosotros, pero también hay que hacer práctica eso, y la práctica se hace asumiéndolo, no deteriorando el territorio, sino defendiéndolo y siendo parte de ello, volver a recomponer el tejido social, cultural, ambiental que tiene el territorio, y eso se puede hacer en la práctica, no se puede mantener solo en ideas. Y eso deben considerarlo también como parte de la política o de la estrategia de las organizaciones sociales para tener acompañamiento sobre con nosotros. Entonces no es, si hay luchas que son demandas gremialistas, etcétera, también se pueden acompañar sobre el tema educacional, sobre el tema de salud, sobre varios otros temas que tenemos que buscar ese acompañamiento, pero también tenemos que encontrar la vuelta de mano, digamos, porque hay que hacer una lucha conjunta. Bueno, agradecemos tus palabras, tu tiempo, la acogida que hemos tenido en este encuentro, y nada, ¿algún mensajito para despedirnos de esta nota? Bueno, más bien, como decía anteriormente, que se puede hacer gobierno desde las propias organizaciones, desde los territorios. Hay que terminar con la división. El Estado lo que quiere es mantener pulverizadas las organizaciones. Y lo que nosotros queremos es mantener la unidad. Y la unidad hoy día se puede hacer, pues no es tan difícil, digamos, porque lo que se deteriora cuesta construir. Entonces queremos construir y construir con firmeza. Muchas gracias, Juan. Bueno, muchas gracias.